Buenas tardes, seguimos con el programa Opinión en este tercer bloque. Nuestro director, que gentilmente está donando 10 de sus libros para quienes llamen a los teléfonos 225-3344 y 224-2363, a los 10 primeros oyentes que llamen, se les regalará un libro. Bueno, se despide de nosotros. Y bueno, estimados amigos oyentes, yo voy a despedirme para pasar a la parte final de la presentación de un grupo de jóvenes amantes de la buena música que se llaman Números Primos. Así es. Es un grupo que... Aquí estamos con Pedro Wong, que es el guitarrista del grupo, y con José Carlos Barrón, que toca el bajo. Además, tocas otros instrumentos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, bien, Miguel. ¿Cómo están? Empezaría esta entrevista preguntándoles qué tipo de música es la que hacen. Normalmente lo que hacemos es influenciado por parte de lo que escuchamos y lo que nos gusta, lo cual se podría de una otra manera encasillar independiente, pero no en tanto en género o un sonido en particular que se codifica por lo independiente, ya que sabemos que el independiente es un prefijo, o sea, se usa realmente como prefijo de indie, que está referido más que nada al método de producción y a cómo es que circula el producto y la obra, y aparte la autonomía que tenemos nosotros para poder de una manera componer, sin ninguna presión, sin ningún qué dirán o qué hacemos para gustar, sino simplemente nos sentamos y que salga lo que de otra manera tenemos adentro cocinando, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me preguntan, ¿por qué no te invitas a Daniel F., por ejemplo? Alguien me ha llamado, pero me dice que no puede tocar en vivo en la radio. Solamente da la entrevista. Claro, eso es porque es parte todavía de un mainstream, ¿entiendes? De una persona que para dar tiene que recibir. Es una especie de negocio para él. Para nosotros es todavía algo mucho más ingenuo. Realmente lo independiente tiene que ver mucho también con la ingenuidad, un poco con no estar metidos dentro del mercantilismo, que normalmente se encasilla al género del arte, de la música, con el cual si se quieren hacer siempre, bueno, en nuestro caso, en nuestro país, no se puede hablar de millones, ¿no? Pero se habla, sin embargo, de unas ganancias que podrían traer al autor, bueno, una estabilidad económica y todo eso. Nosotros tenemos, bueno, aparte, se podría decir la seguridad de que laboramos en diferentes ramos, cada uno ha estudiado una cosa distinta. Para nosotros la música es una pasión, algo que queremos hacer, algo que no nace por un interés económico. Se supone que ese es el verdadero gusto por la música. Sí, definitivamente, y tratar de compartir eso es lo que te podría decir es el primer impulso, ¿no? Compartir lo nuestro, así, bueno, uno lo reciba mal o bien, o no haya dinero de por medio, ¿no? Ahora, ustedes antes eran otro grupo que tenía un proyecto. ¿Es un grupo paralelo? No, lo que pasa es que nosotros tenemos ya un proyecto anterior, que es un cuento musicalizado, que se llama El Monosaurio y sus Pericotes. Para este cuento, hay una parte musical, hay una parte teatral, que son las presentaciones, y hay una parte escrita. Nosotros ya tenemos, casi... el 100% del proyecto terminado, estamos... ¿Se llegaron a presentar alguna vez como Monosaurio? Sí, hemos hecho una presentación en un bar en Miraflores, el Delfus Bar, ya hace un año más o menos. Y bueno, venimos terminando la parte escrita del proyecto, ya para presentarlo, para poder editarlo, ¿no? ¿Fue un cuento para niños? ¿La asistencia fue de adultos? Bueno, la asistencia fue de adultos, poca gente menor de edad, más que todo, bueno, amigos de nosotros y amigos de amigos, ¿no? Esa intimidad es la que nos ha acompañado. De hecho, la idea es que sea un cuento para niños, pero también tiene muchas cosas que a los adultos les podría interesar, ¿no? Ya, claro. Y a ver, ¿qué canciones van a interpretar ahora, antes de que finalice este bloque? Hemos traído tres canciones de los Números Primos. La primera canción que vamos a tocar se llama Otro Maldito Día en el Gimnasio. A ver, listo. Interpreten esa canción, se llama Otro Maldito Día en el Gimnasio, con Números Primos. Thank you. gracias. Esto, ¿cómo se llama esta canción? Otro maldito día soleado bajo el sol. Otro maldito día en el gimnasio. Ah. Bueno, seguimos con la entrevista entonces. Ahora, ¿ustedes se han presentado ya antes como grupo, como números primos? A ver, Natalia. Hola. Hola, Natalia. Hola, Miguel. Nosotros hemos tenido una primera presentación en un concierto que organizamos en, bueno, en mi casa, en el que, bueno, se hizo una invitación abierta a todos los amigos de amigos de amigos de amigos, un poco. La idea era presentarnos ante, bueno, lo primero, lo más cercano que teníamos, ¿no?, que son nuestros amigos, y a su vez, presentar nuestra propuesta musical. Ah, ok. Con esto, volvemos después de la pausa con otras canciones más.